y en esta misma actitud, en su misma existencia, afirma unas verdades, algunas de las cuales nunca han sido definidas por ningún papa ni por ningún concilio, pero que son certísimamente propuestas por la Iglesia como de fe, de modo que el negarlas sería herético. Un ejemplo importantísimo es el de la propia infalibilidad de los concilios ecuménicos. No hay un concilio que haya definido que los concilios son infalibles. Y en un aspecto meramente humano, podríamos pensar tal vez que esta definición sería un oficial. No lo sería porque en la Iglesia el círculo viene de Dios y no hay tal circularidad. El fundamento es la palabra revelada. Pero de hecho, la Iglesia habla en los concilios ecuménicos más que diciendo implícitamente, expresando exércitos en el día de los que se sabe infalible en el órgano colegial del episcopado reunido en comunión con la sede de fe. Se sabe infalible y así mismo se presenta un mundo. Como esta verdad hay otras muchas, referentes a la vida eterna, referentes a la eterna condenación, referentes a muchos aspectos de la vida cristiana. En este estado de verdad que la Iglesia propone, sin haber llegado a establecer una definición, una fórmula, un término conceptualmente preciso, estaba antes de Nicea la divinidad de Cristo. ¿Quién cree que antes de Nicea no era dogma de fe que Cristo fue hijo de Dios? Es absurdo. ¿Quién cree que la Iglesia no supiese que Cristo está en la Eucaristía, no lo supiese con certeza de fe, antes de ser sí mismo frente a la definición? La Iglesia, antes de los actos concretos de definición, que son simplemente muchas veces polémicos frente a los errores, o frente a las confusiones o divagaciones de los hombres, se sabe a sí misma dotada de verdad y propone toda verdad a los cielos. Entre estas verdades que propone está, como he dicho, la infalibilidad de los concilios y la infalibilidad del propio cuerpo episcopal en unión con el Papa, la infalibilidad de su propio magisterio ordinario y universal. Y que esta infalibilidad, que ha sido muy pocas veces técnicamente formulada, tal vez por primera vez sin llegar a definirla en el Vaticano II en la fórmula difícil de la colegialidad, sin esta infalibilidad no podríamos saber qué concilios son ecuménicos. Más que por la confirmación pontificia. Pero el hecho histórico de la confirmación pontificia muchas veces se pierde en el curso de los datos históricos que tiene la Iglesia de siglos posteriores. Y de hecho, del carácter ecuménico de alguno de los primeros concilios, no tenemos otro vehículo tradicional humano que la conciencia que la Iglesia tiene de que aquel concilio es un concilio ecuménico. Y no hay más. Después de Nicea, la conexión entre el cuyo concilio y la sede de Pedro queda históricamente muy difundida, hubo concilios ciertamente más relacionados con la propia sede de Roma, aunque no en el sentido de una continuación oficial, en que hubo casi doble número de obispos que hubo en Nicea. La Iglesia sabe que aquellos concilios son heréticos y falsos, y que Nicea es el santo y universal concilio de la fe de los cristianos. ¿Por qué lo sabe? Pues porque lo sabe. ¿Y nosotros por qué lo sabemos? Porque nos lo dice la Iglesia universal. Y aunque no hubiese catálogos de concilios y definiciones conciliares posteriores y actos autoritativos del pontificado romano que los hay, en que se impone la obligatoriedad de asentir a la fe de Nicea, bastaría el peso de la tradición universal del episcopado disperso y unificado en torno al Papa para que el concilio de Nicea supiésemos por fe que es el concilio que nos expresó la verdadera fe sobre Cristo. Quiero decir que la Iglesia, básicamente, antes de sus fórmulas, se presenta enseñando exercite su propia verdad. Y en esta enseñanza con que se presenta como infalible, en esta conciencia que tiene de ser la maestra que Cristo ha puesto para la humanidad regenerada, la Iglesia sabe que ella enseña con autoridad infalible sobre la fe y las costumbres. Y sabe que alguna enseña con autoridad infalible sobre las costumbres. Y sabe que algunas verdades en tal forma las propone, por magisterio ordinario o por solemne juicio del concilio del Papa, que excluye de su comunión como herejes a los que las niegan. Pero sabe la Iglesia, no los teólogos. Los teólogos lo saben porque lo sabe la Iglesia. El consentimiento de los teólogos es testimonio de esto que digo. Sabe la Iglesia, que es intérprete infalible del derecho natural. Sabe que ella conoce con certeza infalible y divina quiénes son los bienaventurados de los cuya santidad juzga. Y sabe de muchas esferas de su propia conciencia de infalibilidad. Pues bien, supuesto esto, digo lo siguiente, que si el Vaticano I dice que deben creerse con fe divina y católica, cuya omisión es la herejía, todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y que la Iglesia misma propone, sea por solemne juicio, sea por extraordinario y universal magisterio, como propuestas para ser creíteñas, muchas verdades que deben ser certísimamente creídas por los cielos. Y el problema es tanto más claro, y el día que viene lo explicitaremos, cuanto que no faltan teólogos, y no me parece mal su opinión, que dicen que la Iglesia no define dogmas sobre lo moral, sino que enseña infaliblemente sobre lo moral. De hecho, esto es muy cierto. Yo no sé si la Iglesia podría definir dogmas sobre lo moral. Posiblemente sí, porque hay una moral en la Escritura. Pero la moral en la Escritura está de tal modo en la Escritura y en la tradición que la Iglesia la propone en el magisterio ordinario como verdad propuesta por Cristo, como el mensaje de las bienaventuranzas, o la propia indisolubilidad del matrimonio. Pero propiamente, lo que se llama una verdad de orden moral, en el sentido fuerte, ese principio práctico, que yo sepa, no sé si me equivoco, los que aquí hemos leído bastante el Denzinger, podríamos hacer de nuevo una investigación sobre el tema. Y si alguno en este momento se acuerda, que me interrumpa y me desmienta, que no tengo ningún interés en decir una tontería. Pero a mí me parece recordar que no hay ninguna definición dogmática sobre un principio propiamente práctico. Me parece. Con lo cual el argumento se reforzaría. Porque la Iglesia, si nunca ha definido sobre lo moral, de modo que a quien profese un error práctico lo excluya como hereje de su seno, no por eso podremos creer que la Iglesia no ha pensado enseñar autoritativamente sobre el orden moral. Esto sería totalmente absurdo. tipo que prueba demasiado no prueba nada, llegaríamos a un caos absoluto en la interpretación de la vida cristiana y el régimen de la vida cristiana bajo el magisterio. Probablemente, el problema que requeriría nueva investigación, y es posible que no estén las fuentes que yo he estudiado o que se me haya olvidado, y que se descubra alguna definición medieval del siglo XVII, tal vez, sobre algo de tipo moral. A mí me parece que la Iglesia no ha definido dogma sobre moral. Pero entonces, señores, ¿qué quiere decir que la Iglesia está dotada de infalibilidad sobre las costumbres? ¿Acaso solo para repetir el Evangelio? ¿Sí? Pero para repetirlo en su práctica, o sea, diciendo prácticamente cuáles son los principios que la ley revelada y natural contiene. Por tanto, llegamos a la siguiente conclusión. La Iglesia se sabe dotada de una infalibilidad como maestra de vida, según la ley de Cristo, según la ley natural dada por Dios, o sea, al hombre. Y la Iglesia, que se sabe ser maestra, y que se sabe maestra como cuerpo de sucesión apostólica unida en torno a la cabeza, la Iglesia llega a un momento que a través de unas polémicas surgidas en los concilios de Constanza y Basilea, y en toda la polémica que se llamó del galicanismo y del cedronianismo, la Iglesia se encuentra con que se duda en los medios teológicos y en los canonistas cedronianos y santenistas, se duda de si esta infalibilidad pertenece personalmente, diríamos, no en el sentido de persona privada, sino institucionalmente, al obispo de Roma como sucesor de Pedro, o pertenece al cuerpo de la Iglesia, de modo que el Papa sea solo el altavoz supremo, la suprema autoridad que expresa la conciencia de la Iglesia, y cuando el Papa habla, la fuerza de su doctrina provenga de que expresa la doctrina común, y entonces el consentimiento que la Iglesia dé a su palabra sea el testimonio de que el Papa ha amado como testigo de la doctrina unitaria. Se plantea este problema, no el problema de en qué cosas es infalible la Iglesia y en qué cosas no lo es. Se sabe que la Iglesia es infalible, con aquella infalibilidad que el Vaticano no decide, pero la por salida, con aquella infalibilidad que Cristo quiso que la Iglesia tuviera. Se viene dudando, y esta infalibilidad corresponde al cuerpo episcopal y al concilio ecuménico o al Papa. El Vaticano I no tiene ante sí más que esta cuestión. Trata del sujeto de la infalibilidad. Trata de quién es que tiene la infalibilidad. ¿El concilio, el episcopado universal, o también, diríamos, originaria y primariamente, el Papa? El Vaticano I decía que lo que Cristo dijo al decir que fundaría sobre Pedro su iglesia y que él confirmaría a sus hermanos, según la palabra revelada y la tradición apostólica y eclesiástica, que pasa en este momento a ser formulada el dogma definido, significa que cuando el Papa habla como sucesor de Pedro, tiene aquella infalibilidad de que Cristo dotó a su iglesia. Quiero decir que el Papa, donde está Pedro, está la Iglesia, según la fórmula tradicional. De modo que, cuando habla Pedro, claro está, en cuanto Pedro, o sea, como sucesor de Pedro, el Papa, a la Iglesia, enseñando en aquella materia en que Cristo le dio misión. Entonces, lo que el Papa dice es por sí reformable y se impone al asentimiento de los fieles y de los obispos, y se impone porque el Papa lo ha dicho y no simplemente porque la Iglesia consecuentemente, unánimemente y universalmente asienta a ello. Antes, al contrario, el Papa habla, el episcopado colectivamente y distributivamente debe asentirse. Y el magisterio pontificio es por sí mismo y no por el consentimiento de la Iglesia irreformada. Y esto es lo que se define el sujeto de la infalibilidad. En el caso de la humana edite, podríamos, considerando como yo considero absolutamente legítimo interpretar esta definición, no reducida por tanto a la definición en materia de fe, sino definición de doctrina, a aceptar con certeza por la Iglesia universal como aquello que debe ser afirmado por todos los fieles, digo que en este plano el problema sobre la humanidad sería este. El Papa lo ha dicho y los obispos que no estén de acuerdo deben asentir porque el Papa lo ha dicho. Y los fieles de aquella nación deben asentir porque el Papa lo ha dicho. Y no porque la opinión común de los católicos vaya aceptando la encíclica o los episcopados se vayan adhiriendo a ella. Los episcopados deben adherirse a ella y los católicos deben asentir a la encíclica. Pero no es el consentimiento de la Iglesia el que dará autoridad a la encíclica. Lo que el Vaticano I trata es solo el sujeto de la potestad suprema de magisterio. Y nos dice que el Papa, cuando habla como sucesor de Pedro, tiene plena y suprema autoridad de magisterio. De modo que cuando él enseña en materia de fe y costumbres, lo que él enseña es irreformable. Porque él enseña que es formable y debe ser aceptado por la Iglesia, porque el Papa lo ha dicho, y no porque la Iglesia lo acepte. Por tanto, hemos adquirido por lo menos un punto, que es el que propongo, que es como conclusión de esta lección algo difícil. El término ex cátedra en el lenguaje del Vaticano I no es un término restrictivo. Definimos que el Papa es infalible cuando define dogmas de fe. No, señor. Definimos que el Papa es infalible en cuanto Papa. Es decir, en cuanto habla como Papa. Y formalmente enseña, estableciendo, que eso quiere decir definiendo, estableciendo qué hay que pensar sobre materias conexas con fe y costumbre. Tiene toda aquella infalibilidad de que Cristo dotó la Iglesia. Por tanto, está la cosa clara. La definición del Vaticano I cubre, en su orden y en su conexión, cubre absolutamente todo el ámbito de infalibilidad de que Cristo dotó a la Iglesia. En todo aquello que la Iglesia es maestra infalible, en todo aquello el Papa lo es. Y porque el Papa lo dice, debe ser aceptado por pastores y fieles. Y eso es lo que el Vaticano I dice. Ahora bien, como que el lenguaje técnico de los teólogos suele entender por definiciones cátedras, las definiciones de fe con cláusula de anatema o de exclusión de la fe católica, como hay en el libro de la Asunción de María. De modo que quien lo niegue sea considerado como herético. De aquí que se pueda decir, que sea muy correcto decir, que la humana dice que el Papa no ha entendido dar una definición escática. Quiere decir que el Papa no ha dicho. Enseñamos que quien siga lo contrario de lo que yo digo es hereje porque se ha apartado de la verdad de salvación. No ha dicho esto, pero ha dicho. Hablamos en nombre de Cristo, como aquel a quien Cristo ha confiado interpretar la ley de Dios. Decimos que Cristo ha mandado esto, y que quien no obra según este dictamen nuestro, no obra conforme a voluntad de Cristo. Y esto es lo que el Papa dice, como Papa, diciendo que lo hacía en virtud de su cargo apostólico, en virtud del deber que Cristo confió a Pedro de proponer a los fieles el camino de la verdad según Cristo. Diciendo que enseñaba a los fieles cuál era el contenido de la ley natural y divina. Y diciendo que se dirigía a la Iglesia para que los cristianos conociesen cuál era la voluntad de Dios sobre su vida matrimonial. por tanto, ampliando el sentido que en los libros de teología se da al término estar, y tomándolo en el sentido más auténtico y original, en el contexto de todo el Vaticano I, luego he podido leer el texto completo de la definición, pero quien conozca el ritmo completo de todos los cuatro capítulos que conducen a este último párrafo, estará más de acuerdo todavía conmigo. Si se toma en su contexto histórico, en su significado gramatical, en la intención estricta de la definición, en que muchos padres precisamente estaban pensando en reforzar la autoridad pontificia en las materias de derecho natural que se habían propuesto en la Cuarta Cura, que no eran definiciones de serio. No cabe la más pequeña duda que el término ex cátedra en el Vaticano I quiere decir simplemente lo que les estoy diciendo a ustedes. En este sentido, digo yo, sin refutar a nadie que haya dicho lo contrario, ellos hablan el lenguaje de los teólogos. Yo hablo el lenguaje del Vaticano I. Les digo a ustedes que la Humanae Vitae es un juicio ex cátedra. Es decir, en que el Papa, como sucesor de Pedro, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de los cristianos, ha definido, diciendo que lo hacía por su suprema autoridad apostólica, una doctrina sobre las costumbres que debe ser afirmada por la Iglesia Universal. Y por tanto, según la definición del Vaticano I, este acto goza de la infalibilidad que Cristo quiso dar a la Iglesia en materia de costumbres. Una aclaración, como que es de fe divina y católica, que la Iglesia es infalible en materia de fe divina y católica, quien negase el dogma de la Asunción sería herético, quien dijese que el Papa no fue infalible al definirlo también lo sería. Pero como que esto que digo yo, es doctrina que la Iglesia enseña en su magisterio ordinario y universal y en su conciencia externa, pero no ha llegado a ser todavía aclarado en una fórmula de Cristo que está en el estado todavía confuso o polémico en que estaba la propia plenitud de potestad de magisterio infalible de la cátedra de Pedro antes de Vaticano I, quien dijese lo contrario que yo digo, exactamente lo contrario, no solo en los términos de la doctrina, naturalmente no sería herético, no sería temerario, pero no obstante, mi opinión es la siguiente. Que la Iglesia, que en el Vaticano I solo definió el sujeto de la plenitud de la Iglesia, y no definió cuál es la infalibilidad de que el Redentor Divino quisiera que estuviese por la Iglesia. Si la Iglesia, en un concilio como el Vaticano II, que toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma, llega a definir un día, ¿en qué es infalible la Iglesia? No lo duden, porque lo que la Iglesia define es lo que primero ha enseñado en su magisterio ordinario y universal y en su conciencia ejercida. Lo que yo les he dicho a ustedes, que ahora no es definido, si me dan o no es derecho, tengo la absoluta certeza de fe, de que el día que sea definido, lo será definido exactamente igual, con otras palabras, mucho mejor, que las que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque esto no me lo he inventado, sino que simplemente es el estudio de lo que la Iglesia piensa de sí misma. Como dan testimonio, con extrañas vacilaciones de terminología y distintas sistematizaciones, como dan testimonio el consentimiento universal de los teólogos y el constante y universal magisterio de la Iglesia, que siempre ha enseñado a los fieles que es la maestra infalible del derecho natural de la Iglesia, que canoniza infaliblemente, que juzga de las herejías infaliblemente, que enseña de materias filosóficas necesarias para salvar los fundamentos de la fe infaliblemente. Y el día que defina el ámbito completo de la infalibilidad, lo cual trataremos en la próxima sesión, entonces, juntando la definición que se haga en aquel concilio con la que se hizo en el Vaticano I, quedará tan claro que la Humanae Vitae es un acto ex cátedra, como es ahora que es un acto ex cátedra la definición de la función de María. Esto es todo lo que sería de este. Sí, la pastoral del señor obispo es una que están empleando terminologías y toman técnicas distintas. El señor arzobispo de Barcelona dice que no es un acto de cátedra, en el sentido de que lo han dicho muchos obispos, es decir, que negar lo que dice Francisco y toma de vice no es herejía, pero dice, no lo dice para negar que tenga autoridad, lo dice que aunque no es un acto de cátedra, es un acto auténtico. Auténtico. Viene a ser lo mismo. Es que el Papa habla como pasa, como que habla de materia en la que una de dos, como les decía el día anterior, o se mete donde Dios no le ha dado autoridad para meterse, o simplemente en cambio habla en nombre de Dios, no tiene vuelta de hoja, o el Papa o ha cometido una atrocidad monstruosa o ha enseñado la verdad jurídica. Eso está claro por la materia. Siendo magisterio auténtico no puede ser una atrocidad, luego diríamos impone la materia. El arzobispo de Barcelona además tiene una preocupación de tipo pastoral en una ciudad tan agitada como Barcelona, de aquellos fieles, está dicho con mucha delicadeza, que se habían formado la conciencia pensando en la virtud de los métodos anticonceptivos porque se lo habían explicado los teólogos y los confesores, y que ahora creen que estaban en pecado y no se acercan a los sacramentos. Y les dice precisamente, porque estabais equivocados, no pecabais. Ahora, procurad cambiar de parecer, estudiad la encíclica, pensad que no podéis formar vuestra conciencia sin saber que el criterio de formación es la autoridad pontificia. Y como se sabe que hay tanta deformación y tantos obstáculos para comprender la palabra del Papa en la mentalidad contemporánea, admite existencialmente la palabra del Papa. Toda una gama de actitudes en que algunos fieles creerán que no tienen por qué. Pensarán esto que digo yo, no cabe, que si esto no es infalible, el Papa no tiene por qué meterse por lo que puede tener que ver con la felicidad de su mujer o el bienestar económico de su familia. Porque sería verdad que no tiene que meter. Entonces él les dice que esto en definitiva, si ellos adoptan una actitud así, tienen que dar cuenta a Dios de si realmente se han enterado como cristianos de cuál es la autoridad del magisterio pontificio que interpreta la ley de Dios, porque si no están teniendo no una ignorancia voluntaria, no una ignorancia involuntaria, entonces les justificaría al fin su conciencia a la norma inmediata, sino que están pegándose a la verdadera norma. O sea que, si se lee el documento entero, yo creo que muchos se habrán escandalizado de él. Suena mal en algunos aspectos, hay que reconocerlo. Si se lee el documento entero, en el supuesto del contexto ideológico de Barcelona, está muy bien y no dice ningún disparate. No habla de una pastoral de la serie, con tres elementos. Y dice cosas que están muy bien y sustancialmente dice lo mismo que digo yo, aunque no insistiendo en el aspecto de infalibilidad, sino de autenticidad y de autoridad. Que la interpretación auténtica de la ley natural, que es lo que dice el Papa. Laureano Castán, según el resumen que he podido leer en Yahoo, según el resumen que he podido leer en Yahoo, emplea un lenguaje que sería exactamente el que tengo yo, con tal de que técnicamente se entendiese por donde me sé, ampliando el término técnico, toda definición. Podría ser el sistema de Maritola, entonces realmente calzar la coma pues sería lo mismo que digo yo, que es un acto dogmático, dice él, infalible. En el lenguaje común de los teólogos es imposible que el Laureano pase más que el periodista se pasase de roca. Diríamos, para la terminología común de los teólogos, a mí me parece que el Laureano Castán ha dicho demasiado. Como ustedes comprenden, la presencia de Cristo en la Eucaristía o el carácter sacramental del matrimonio están en otro orden de verdad y salvación que la ilicitud de los métodos. Todos comprenderemos que en un rito bautismal se puede decir a uno, ¿qué es que el matrimonio cristiano es una imagen de la iglesia, de la unión de la iglesia? Sí, creo. ¿Qué admites los siete sacramentos? Sí, señor. ¿Admites el deber de fidelidad en Cristo y en los esposos? Sí. ¿Excluyes la utilización de métodos artificiales? Esto es una atrocidad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es en este sentido una verdad salvadora. Es una verdad práctica que quien no la cumpla por soberbia, por, no por ignorancia inculpable, sino por soberbia, por desobediencia a la doctrina impuesta por la Iglesia, peca gravemente. Y quien no asiente yerra, si no la obedece en lo práctico, peca. Si no la asiente, se equivoca. Si propaga una doctrina contraria al Papa, además, está sembrando doctrinas erróneas, europeas, siembra veneno en otras religiones. Pero todos admitirán que sería una tontería ponerlo en una fórmula de profesión de fe. ¿De acuerdo, verdad? Por tanto, decir que es una definición dogmática, a mí me parece que lo voy a tratar, no lo habrá dicho. Porque en este momento, técnicamente, el definición dogmática suele ser entendido como aquella verdad que tiene sentido ponerlo en una posición de fe. Precisamente el Vaticano primero. Me parece muy bien. Hay cosas que hay que aceptar y afirmar como ciertas, porque la Iglesia las enseña infalibles. Pero que no han de ser creídas. ¿Qué conexión hay eso entre la fe teologal? Entre la fe teologal y este aspecto obligatorio. Pero no faltan teólogos, son la mayoría. La doctrina común de los teólogos decía que estas verdades tienen el non credendum. El asentimiento a ellas que es obligatorio para el cristiano, porque son ciertas, e usualmente propuestas, no es un acto de la virtud teologal de la persona. Y algo habrá de esto cuando todos vemos, por poco que estamos, derecho canónico y teología, que sería una estupidez ponerla en una profesión tan formal. El problema sobre la autoridad original del Antiguo Benedicto, habíamos tenido que considerar la objeción que al carácter irrevocable, infalible, de la enseñanza, se ha opuesto alegando que no se trata de una definición de canon. Al estudiar esta definición, el pasado lunes, consideramos el sentido y la intención de la fórmula del Vaticano I. Y veíamos que en el texto del Concilio, la palabra no significa una delimitación sobre el contenido del modo enseñado por el Concilio, de modo que la infalibilidad se redujera a un ámbito de enseñanza que requiere sino que es cátedra en el contexto de una definición cuya intención presenta el destacar que el pontífice romano sobre San Pedro es sujeto de la potestad de la justicia, de la potestad. En este contexto, la fórmula es cátedra, que no delimita en ningún ámbito, simplemente precisa que el sujeto de la infalibilidad del Papa lo es en cuanto tal, es decir, en cuanto que sentado en la sede de Pedro habla desde ella, lo que contenga como sujeto de Pedro. Este es el sentido de la fórmula de la Biblia. Veíamos que lo que se define es precisamente que el Papa, hablando en cuanto Papa, y hablando, diríamos, formalmente de lo que en cuanto Papa habla, es decir, en la Biblia, tiene aquella infalibilidad de que Cristo quiso dotar a su Iglesia. Magisterio ordinario, a la conciencia de la Iglesia, en que los fieles sepan cuál es la infalibilidad de que Cristo lo son en la Iglesia de la Iglesia. Yo dije, al fin de mi clase del día anterior, que cuando se decida, cuando se defina una forma, cuál es el ámbito de la infalibilidad que Cristo puede dar a su Iglesia en materia de fe y costumbre, quedará claro que la definición del Vaticano lo ha definido el Papa cuando hace un acto como el que ha hecho en el tipo de humanidad, es infalible. Quedará claro, ya lo es ahora, pero quedará claro como lo es merece. Luego que llegarlo será también. Digo, si llega a darse una fórmula definitoria. Si no se llega a dar fórmula definitoria, está en la conciencia de la Iglesia, en su magisterio ordinario y universal, en cuanto ella misma se presenta como maestra, en nombre de Cristo, está esa misma enseñanza. De modo que, en buena teología y en buena doctrina católica, hay que afirmar, como afirmo yo, que un acto como el contenido no humano es un acto de autoridad constitucional y infalible. Esta es la tesis central de estas lecciones que tratamos de demostrar. Y para exponerlo, vamos hoy a plantearnos el problema de todo el ámbito de la enseñanza de la Iglesia, todo el ámbito de aquellas verdades que no son propiamente el núcleo de la revelación, que no son siquiera contenido de la misma revelación divina, sino que están conectas con la revelación divina, de modo que por voluntad de Dios son también propuestas por la Iglesia con autoridad y palabra. Y vamos a plantearnos el problema de todo este ámbito de verdades que primero enumeraremos y después en las que la Iglesia, según ella misma enseña, según el testimonio concorde de los teólogos, que simplemente el testimonio de la Iglesia, en uno, la Iglesia es infalible cuando autoritariamente señala aquellos principios irracionales en los cuales la fe quedaría totalmente desintegrada y arruinada, aunque sean principios de sentido común o un filosófico. La Iglesia no puede infaliblemente dirigir. Segundo, la Iglesia es infalible cuando autoritariamente impone su decisión en materia de teología, de modo que ciertas conclusiones teológicas pasan a ser doctrina enseñada por la Iglesia, aunque no sea definida como dogma de fe, pero sí enseñada infaliblemente. Tercero, la Iglesia es infalible, y es el caso de la humana dice, cuando interpreta auténticamente la ley natural o la ley divina positiva, cuando enseña como maestra de vida, en el orden práctico, enseña cuál es la conducta de los cristianos. Cuarto, conecto con el anterior. La Iglesia es incluso infalible en los principios prácticos que inspiran su legislación universal, es decir, en aquella, diríamos, dogmática jurídica que sustenta la arquitectura de su derecho canónico de su legislación. La Iglesia no podría dar una ley eclesiástica de tipo universal sentada sobre un principio jurídico que vulnerase sustancialmente la ley natural. No puede errar en esto. Esto no quiere decir que todas las leyes eclesiásticas sean las más oportunas, las más adecuadas, no mejorables, ni siquiera para las circunstancias de su tiempo, no reformables, sino que los principios supremos que inspiran prácticamente las normas universales de la institución eclesiástica no pueden contradecir a la ley de Dios. Pongamos un ejemplo.